Lo escuchamos a Nacho Levy hablando esta mañana con Ernesto Tenenbaum en Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? A ver, te escucho. Decí lo que vos tengas ganas de decir. Me resulta muy importante y muy trascendente escucharte hoy. Es difícil poner en palabras tanta impotencia, tanto dolor de tantas personas que en este mismo momento están atravesando un cortejo fúnebre surrealista en este escenario. Mientras vemos por televisión la imagen de nuestra compañera, nuestra hermana, nuestra mamá, nuestra vecina, hace 2 semanas, diciendo todo lo que yo tendría que decir ahora. Mucho dolor, porque nosotros ya perdimos para siempre. Y también mucha indignación. Mucha indignación por cómo le siguen faltando el respeto, digitando todavía sus palabras o redireccionándolas en favor de los responsables. Ayer nosotros nos guardamos. Todas y todos, todo el entorno de Ramona, toda la garganta, no dimos ni una declaración. Primero para contener una familia totalmente desarmada, con 7 personas de grupo de riesgo que ahora están contagiadas, tratando de asistir, de buscar una mano económicamente, psicológicamente, humanamente. No sé hace cuánto no dormimos más de 2 horas seguidas, y a la noche cuando me tiro un segundo en la cama y prendo la televisión, lo primero que veo es un zócalo que dice... Harán de Ramona otro caso Maldonado. Y el respeto a las familias, y la empatía de la que se llenan la boca hablando, y la nueva humanidad, ni una declaración habíamos hecho. Ni siquiera habíamos sepultado a Ramona. No pueden tener tanta impunidad. Y los funcionarios de la ciudad que abandonaron a la villa, ni los funcionarios de la justicia o del Estado que no los denuncian, ni los funcionarios de televisión que lo legitiman. Mira, hoy, que es 18 de mayo, está programada la publicación del nuevo informe del Banco Mundial acerca del avance de la obra que están financiando para la urbanización, entre tantos pares de comillas, de la Villa 31. El último reporte es del 29 de diciembre de 2019. Ahí dice que el avance de los últimos 3 años sobre las casas beneficiadas es 0%. Debería haber avanzado la obra para 46.000 personas, pero no avanzó para ninguna, ni en 2017, ni en 2018, ni en 2019. Y el sistema paliativo que encontraron en la pandemia fue mandar camiones cisterna de AISA que no entran por los pasillos, camiones cisterna del gobierno de la ciudad que tampoco entran por muchos pasillos, motos de la CISU, de la Secretaría Interna del Barrio, con tanque de 500 litros, que además de la poca capacidad que tienen del agua, solo asisten en primer piso, porque el segundo piso no los cubre la RT. Entonces, en medio de esa desidia, de ese abandono como mínimo, yo tengo que salir a hablar de que nos falta Ramona. Y no queríamos salir ayer entre lágrimas y pataleo. Queríamos poder retomar la palabra de Ramona. Hablar de lo que Ramona estaría hablando, porque Ramona estaba hablando. Y ahora nos falta Ramona. Y también nos falta la comida que reclamaba Ramona. Pero si aún si no les importara nada de todo eso, al menos le debieran importar los 170 millones de dólares que les bajó el Banco Mundial para esas obras que nunca hicieron. ¿Dónde están? ¿Y los 100 millones del BID? ¿Y el presupuesto propio? Nacho, la última vez que hablamos, vos comentabas que habías empezado a reunirte con el ministro de Salud de la ciudad y planteado, bueno, que querías que, nada, una serie de medidas de aislamiento, de alojamiento, de prevención respecto de provisión de agua, etcétera. ¿Qué pasó? Nada. Llegó el virus, llegó la muerte, y ahí se pusieron a improvisar, a contramano de todo lo que dice Quiroz. Esa última vez que hablamos, yo te dije que Quiroz me parecía un tipo creíble, y hoy no te diría algo distinto, pero te reafirmaría lo mismo que te reafirmé ese día, que él también reconoció nuestro buen trabajo, que no sucedió nada de lo que Quiroz nos dijo. Y yo creo realmente que no tiene que ver con la voluntad política de Quiroz, porque nos consta todo un barullo interno que tienen ahí entre cómo desarrollo de ciudad pretende manejar el territorio, la política, y rompiendo en las decisiones sanitarias que se tenían que haber tomado. Quiroz creía, porque me lo dijo a mí, que no había que acondicionar clubes. No le parecía, porque le parecía un ambiente frío para la gente que vive de manera comunitaria y porque podía circular el virus. Y ahora te están presentando San Lorenzo, Huracán, mientras sacan pecho porque les explotó todo cuando tenían 300 camas, la de los cura Villeros. Te lo dije acá ese día, y ese mismo día él no lo desmintió. Entonces es obvio que vamos a gritar frente a la falta de garantías y frente a la falta de espacio para informarla. No es un grito contra la política. La política es una herramienta. Nunca la demonizamos y nunca la vamos a demonizar. Pero no puede ser que defender el derecho a la vida nos vuelva petardistas o politiqueros o fanáticos de la grieta. Porque también en tu programa salió unos días después Larreta y la respuesta que dio a todo lo que estábamos diciendo cuando Ramona también lo estaba diciendo era que hacíamos politiquería. No puede ser que decir la verdad de nuestro barrio y exigir que asuman las responsabilidades para las que fueron elegidos nos ponga en ese lugar. Está bárbaro saltar la grieta, pero asumiendo sus responsabilidades, las propias y las que debieran fiscalizar, no rellenando la grieta con los pobres. Porque si no cerrar la grieta vertical, pero ensanchar la grieta horizontal, que se llama línea de la pobreza, entre los que se mueren y los que se lavan las manos cada dos horas. Vos hiciste un programa con el tema Corea del Centro, o Corea del Sur, o Corea del Norte. El problema es que ni en Corea del Sur, ni en Corea del Norte, ni en Corea del Centro, gobierna Corea de abajo. Y esa grieta, en esa grieta horizontal, los de abajo, somos cada vez más. En eso todos los economistas están de acuerdo. Entonces no es casual que cada vez le resulte más difícil esconder o acallar lo que está pasando en realidad. No puede ser tan gratis abandonar por acción u omisión los derechos constitucionales de las personas y encima tomar una actitud proactiva para ocultarlo. Y además ocultarlo valiéndose de pauta oficial, ocultándolo activamente, como lo hacía Diego Santilli, negando la situación de Ramona en el mismo momento que Ramona grababa ese video, acallándola gracias a esa bendita pauta que también pagamos nosotros y también paga Ramona cada vez que compramos un sachet de leche. Entonces decís, bueno, se tiran contra este porque están en la grieta, se tiran contra los medios y los periodistas porque son unos extremistas, petardistas, radicalizados. Mirá, desde que murió Ramona, ningún medio llamó a Diego Santilli, ni a Larreta. Recién a la noche, después que se lo recriminó TN en público, habló Migliore y la ministra de Desarrollo en TN, hizo un papelón, afirmando en cada respuesta todo lo que decíamos. Se indignaban los propios periodistas de TN, véanlo. ¿Qué hicieron por Ramona?, le preguntó Osvaldo Bazán. ¿Sabes lo que respondió? ¿Qué respondió? Asistencia alimentaria, higiene y desinfección. Bueno, acá le respondo yo a Migliore, gracias a que nos da la oportunidad. Alimentos. Ninguna villa de capital recibió de forma sostenida la entrega de alimentos, ni de los secos, ni de los frescos, ni para los contactos estrechos o aislados. Higiene. Soy Gonzabaleta. No desinfectaron un solo pasillo todavía. Ya está el virus acá, ¿eh? No recibimos una sola botella de lavandina para ningún contacto estrecho, ni para nadie en grupo de riesgo, en ninguna de las villas donde están las asambleas de La Poderosa. Y no es que no desinfectaron Zabaleta o la 21, que entre los dos tiene más de 30 casos ya. La 31 la empezaron a desinfectar el día que falleció Torovia. Teníamos 107 contagios ya. Entonces la realidad es que si Ramona no fuera pobre, Migliore tendría que renunciar hoy. Y Santilli y Larreta podrían ser juzgados de mínima por el incumplimiento de deber de funcionario público o el abandono de personas seguido de muerte. Pero como sabemos qué pasa en la justicia cuando los responsables tienen tanto poder, lo que vamos a hacer es, a través del CELS y su equipo de litigio estratégico, vamos a incluir a Ramona en la presentación de Adolfo Pérez Esquivel y Norita Cortiñas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que Ramona se vuelva el eje vertebrador de esa denuncia. La nota de Migliore se cerró diciendo: una muerte como la de Ramona nos conmueve. Pero ahí también miente. Los conmueve porque afecta a su imagen, que es lo único que les importa. La vida de Ramona no los conmovió nada. Y su muerte tampoco los conmueve. La muerte de Ramona los hace responsables. Si buscan en internet, van a encontrar un video. Perdón. Van a encontrar un video de Diego Fernández, titular de la 31 dentro del gobierno de la ciudad, prometiendo. ¿Me escuchás? Te escucho. prometiendo que a fines de 2018 la 31 tendría la misma infraestructura que el resto de la ciudad autónoma de Buenos Aires. No podemos hablar de urbanización porque hay una M de McDonald's y no garantizan el derecho al agua. Me preguntás por Quirós. Ayer lo escuché a Quirós. Porque, pobre buen tipo, lo siguen poniendo ahí para dar la cara porque es creíble, aunque después no lo dejen tomar ninguna decisión. Por supuesto que el agua potable, me lo anoté, por supuesto que el agua potable es un elemento esencial para la vida cotidiana. Es una obligación de los estados garantizarla y, si no, mitigarla con acompañamiento, que es lo que pudimos hacer en la ciudad de Buenos Aires en estos días. Antes no. Está grabado, lo dijo ayer. Y ahora, 2 minutos antes de salir al aire con vos, leo en Página 12 que Gabriel Batistela, el subsecretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud de la Ciudad, responde impunemente que han estado en contacto con nosotros. Que han estado en contacto con nosotros después que murió Ramona. Lo desmiento acá categóricamente. No recibimos ningún llamado de nadie de la ciudad. Solo se comunicaron con un sobrino de Ramona para prometerle la vivienda que Ramona le prometieron en el 2016. Entonces, es imposible no estallar, no levantar el tono, no llorar como llora Ramona en ese video, como lloran muchos periodistas que después no lloran al aire. Se indignan en off y se suavizan en on. Alaban la buena onda de Nación y de Ciudad, como si no hablaran con nosotros lo que hablan con nosotros, reconociendo que no estamos en la rosca, que somos simplemente un movimiento de vecinos, respetando la agenda de nuestro territorio, leales a la agenda de nuestro territorio. A mí también me parece fenómeno que se lleven bárbaro. Pero eso no puede implicar que naturalicemos, ni mucho menos que celebremos, el silencio de uno frente a la desidia de otro. Está bárbaro esa armonía. Pero si un gobernador o un jefe de gobierno abandona su rol de garante del derecho del acceso al agua en medio de una pandemia, el derecho a la vida, hay que salir a marcarlo, nosotros y nosotras como ciudadanos, y los demás estamentos del Estado desde su rol, básicamente por una cuestión humanitaria, por lo mismo que se solidarizó todo el arco de la política, de los medios, y nosotros también, en este mismo momento, con Sergio Denis y su familia, que está muy bien, por lo que representa para la sociedad. Y Ramona, y lo que representa Ramona para la sociedad, ni un llamado recibimos, ni nosotros ni la familia, de nadie, ni de ciudad ni de nación, ni para dar el pésame, ni un tuit. Búsquenlo si no nos creen lo de los llamados. ¿Esta sería la nueva normalidad? ¿La misma miseria, pero sin Ramona? Bueno, la normalidad nosotros no vamos a volver más, porque ya perdimos. Eso está claro, Ramona no vuelve más. Pero ahora por lo menos que reaccione. Nacho, es muy conmovedor escucharte. Tenemos que ir cerrando. Lo que te pido que digas, en la medida que puedas, y si no lo hacemos mañana o pasado, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno de ahora en más? Lo perdido es terrible, pero como decís, ya está perdido. ¿Qué tiene que hacer ahora para evitar que sigan pasando estas cosas? Tengo que correrme del lugar en el que estoy sumergido para poder hablar de todo lo que estamos hablando, porque lo primero que pienso que tienen que hacer es adoptar la vivienda de Ramona para las necesidades de Guadalupe, que ahora está internada y tiene síndrome de West y síndrome de Aicardi y no come sola y no habla y tenía oxígeno sin tener coronavirus y dependía 100% de su mamá, que ahora no está. Necesitamos que tenga una casa con rampa de acceso para que no tenga que entrar la UPA como la entraron al camión donde la hisoparon. Necesitamos que tenga el ancho necesario en la puerta de las habitaciones, los baños, espacios comunes, para que entre una silla de ruedas, que la casa cuente con espacio y equipamiento para la rehabilitación de WADA, que tenga medicación, que tenga pañales, que tenga un andador especial, que tenga la dieta que Ramona se encargaba de garantizar, que incluye verdura, carne, todo eso que nos ponen en los kits que mandan ahora a Zabaleta para los hermanitos de las dos primeras contagiadas que están solos en una casa. Lácteos de primera marca necesita Aguada. Eso que pedía Ramona en el video. Hagan este ejercicio hoy, quienes vayan a seguir el caso de Ramona en los medios. Fíjense cuántas veces dicen los medios Ramona y Larreta en la misma oración. Fíjense cuántos ponen el video que todos tienen hace dos semanas de Ramona hablando para decir que no tenía agua. Ese video dura 2 minutos y medio, está subido completo en la red de La Garganta. No hubo un solo canal de los que reprodujo el video que lo diera entero. Todos cortaron la misma parte, la parte en la que Ramona le habla a Santilli. Pero no le habla a Santilli porque tenga más responsabilidad de Larreta. Le habla a Santilli porque Santilli estaba en ese mismo momento en el programa de Antonio Laje, en América TV, negando lo que Ramona en ese mismo momento denunciaba. Si la hubieran llamado Ramona en ese momento para preguntarle, Ramona hubiera podido explicar por qué hablaba de Santilli, si ese es el motivo por el que cortaban, que no entendían. Pero claro que entienden. La callaron a Ramona en vida, no la callen más. Y hoy estamos sumergidos ahí. Mañana hablamos de lo que quieran.